FM 99.7, Che Barracas. Comunicación telefónica entonces con Rosalía Pellegrini. Ella es integrante de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, comentanos un poco sobre esta feria que se va a realizar hoy en Plaza de Mayo. Dale, te cuento. Mira, hoy vamos a estar en una feria que para nosotros es un poco una jornada, digamos, de que podamos mostrar cuál es la problemática de los quinteros, ¿no? Como una jornada de lucha también, en el marco de esto, de esta lucha por la tierra que venimos dando ya desde hace más de un año. Estuvimos hace alrededor de 50 días acampando en la autopista Buenos Aires-La Plata, por este reclamo de tierra para los pequeños productores que producen las verduras que todos comemos en todos lados. Bueno, los pequeños productores que producen esa verdura, los trabajadores de la tierra, no son dueños de la tierra. Y bueno, hace rato que venimos con esa lucha, presentamos un proyecto para armar una colonia agrícola en donde los pequeños productores puedan acceder a la tierra en calidad de poder acceder a créditos blandos. Bueno, hace rato que estamos batallando con ese proyecto, por eso hicimos el acampe, y bueno, en este momento estamos con un diálogo, digamos, una gestión abierta tenemos con el Ministerio de Agricultura, en la cual aparentemente están buscando una solución, pero bueno, nosotros hasta que no aparezca, digamos, en concreto la tierra, la respuesta para los compañeros quinteros, hoy vamos a estar en Plaza de Mayo con feria y también contándole un poco a la sociedad cuál es la realidad del quintero, como le decimos nosotros, el que produce la verdura. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre esta colonia agrícola integral? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, la colonia agrícola fue una idea que fue surgiendo de empezar a ver cuáles son las problemáticas de quintero, ¿no? Desde la falta de tierra hasta todo, ¿no? El no tener las herramientas, el depender de insumos que se venden a precio dólar porque los producen las 5 empresas multinacionales que controlan el tema de la producción de alimentos y que son las que te venden los agroquímicos para producir, y que esos, digamos, son uno de los enemigos más grandes, y desde eso hasta terminar con la comercialización, ¿no? De que se termina vendiendo, los quinteros terminan vendiendo el camión que pasa por la puerta de su casa a precios que son increíbles, ¿no? Nosotros siempre hacemos el ejemplo, no sé, de un cajón con 30 plantas de lechuga, le pagan al compañero 5 pesos. Todo su esfuerzo, su trabajo, el esfuerzo de sus hijos, todo, vale 5 pesos el cajón de lechuga. Y después los consumidores llega a altos precios. Bueno, a partir de empezar a ver en cada asamblea de base todos esos problemas, fuimos que entendiendo que teníamos que dar una solución integral al problema, ¿no? No era solamente una cosa, que tener un tractor o tener una feria, sino que era una solución integral, y por eso llegamos al proyecto de la colonia agrícola. Que le decimos colonia agrícola de integral, porque la idea también es no solamente producir verduras, sino pensar en una producción diversificada, donde también se puedan criar animales, todas cosas que ya se hacen en las quintas, digamos. Pero en un sistema que por ahora son condiciones de explotación, viste, muy grandes, tenés que pagar el alquiler sí o sí, tenés que pagar la semilla, tenés que pagar los remedios, tenés que pagar todo. Y bueno, en la colonia se plantea eso, ¿no? De poder diversificar la producción, ya teniendo tierra propia, se pueden pensar en otros esquemas de producción que no sean tan dependientes de las cosas que el productor tiene que comprar, ¿no? Una producción basada en la dependencia, ¿no? Salir de eso, y poder plantear un abastecimiento de verduras más sanas y más baratas para los consumidores. Bueno, comentabas vos recién que tienen un canal de diálogo abierto en relación a este proyecto, pero ¿está avanzando positivamente en relación a esto? Bueno, a nosotros nos costó mucho, ¿no? Este canal abierto nos costó estar acampando con la familia, con otros hijos ahí a la vera de la autopista. Pero sí, tenemos a nivel nacional, digamos, estamos teniendo un canal abierto de gestión en la cual hay predisposición. en la cual se ve con muy buenos ojos la propuesta de colonia agrícola, en la cual están proponiendo no acceso a crédito, sino tierras fiscales para comodato, lo cual es muy positivo. Y también hemos logrado, después de la jornada de lucha de la CAMPE, hemos logrado la posibilidad de compra de tractores, que también es muy importante. Pero bueno, acá la lucha es por la tierra, así que bueno, hasta que no aparezca la tierra. Nosotros hoy estamos en una jornada que digamos tiene ese perfil, ¿no?, de charlar con la gente, de volanteada, de mostrar nuestra producción, porque entendemos que vamos a dar el changüí, digamos, a que en estos días tiene que haber una respuesta positiva en relación a la tierra. Así que bueno, esperamos eso, y si no, nos encontraremos de nuevo en la calle. Bueno, y para que, bueno, los oyentes y los vecinos que estén por ahí por Plaza de Mayo sepan, ¿qué se puede conseguir en la feria del día de hoy? Y hoy va a haber toda verdura recién cosechada de las quintas. Va a haber acelga, lechuga, va a haber brócoli, tomates, morrones, de todo, digamos, de todas las verduras que los compañeros tienen, cebolla de verdeo, puerro, y todo a precios muy, muy bajos. Muy bajos es, no sé, que un atado de acelga puede estar 4 pesos. Nosotros vamos a llegar y nos vamos a organizar entre todos los compañeros y vamos a poner los precios en función de lo que los compañeros están recibiendo en su quinta, lo que el camionero les paga. También con la idea de poder, bueno, que la gente se dé cuenta de que hay una problemática y que nos tienen que encontrar juntos, productores y consumidores, nos tienen que encontrar juntos en esta lucha que es por una vida digna, ¿no? Bien, bueno, Rosalía, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos que bueno, este reclamo tenga respuesta pronta y que, obviamente, que les vaya muy bien en la feria del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre están siempre acompañando los compañeros, así que bueno, estaremos en contacto. Bien, estábamos charlando con Rosalía Pellegrini, ella es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. FM 99.7, Che Barracas.